Hola, bienvenidos a su programa La Polémica Hoy, con la voz de América Latina, Ixchel Aristegui. En esta ocasión, presentando el tema de la mujer del siglo XXI. La mujer de hoy es menos moralista, culturalmente preparada, laboralmente reconocida, profesionalmente con mejores oportunidades, a diferencia de generaciones pasadas. La mujer de hoy dirige instituciones de beneficencia, partidos políticos, organizaciones sindicales, grandes consorcios financieros, investigaciones científicas, entre otras cosas. El siglo XXI se ha caracterizado por estar envuelto por una serie de cambios de todo tipo, sociales, económicos, políticos, culturales, etc. Dentro de ellos, el papel de la mujer ha sido determinante en el rompimiento del viejo estereotipo que ostentaba. Hoy por hoy, la mujer brilla con luz propia, se desempeña en todos los escenarios y afortunadamente de manera exitosa. La mujer actual ha abandonado el esquema tradicional de esposa y madre dedicada solamente a las labores domésticas. Sin embargo, esta percepción no ha sido aceptada del todo por el sexo opuesto, ya que muchos hombres mantienen la errónea idea de que la mujer no tiene derecho a desenvolverse de manera integral. Hola, querido Radio Escuchas, les saluda su amiga, compañera, compatriota, carnala, casi casi hermana, Ixchel Aristegui, agradeciendo su preferencia a este programa. El día de hoy presentaremos un tema por lo demás polémico y que día a día adquiere más fuerza, la mujer del siglo XXI. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompañan el líder campesino de Nopalapa, ¿está bien? Creo que sí, me parece que en la redacción me lo escribieron bien. El señor Pantaleón Pérez. Buenas tardes, señor Aristegui. Y por el otro lado, a la lideresa del Frente de Mujeres Independientes, la señora Emma Estela Gordillo. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. ¿Qué tal, Ixchel? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los dos. Tengo una primera pregunta y quisiera que la señora Gordillo me la contestara primero y posteriormente el señor Pantaleón. La pregunta es, ¿consideran que el hecho de que la mujer, que es menos moralista en la actualidad, beneficia o perjudica la sociedad en la que vivimos actualmente? ¿La escuchamos, señora Gordillo? Mira, Ixchel, yo pienso que esta liberación femenina nos ha beneficiado ampliamente. Esto porque las mujeres tenemos voz y voto en todos y cada uno de los paneles. Esto quiere decir tenemos presencia como amas de casa, tenemos presencia obviamente como profesionistas en el Congreso, en todas partes. Ixchel, esto es realmente, realmente muy bueno, muy productivo. Y no creo que atente contra ninguna moral de ninguna sucia conciencia. Muy interesante su opinión. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una opinión diferente. ¿Qué dice usted, señor Pantaleón? ¿Qué opina al respecto? Para mí está muy mal todo este asunto. Yo opino que la mujer debería de estar en su casa, cuidando a los chamacos, no estando allá con muchos hombres y todo eso. No, debería de estar cuidando su hogar, cuidando de que la familia esté bien y unida, No me parece que se salga a trabajar. Eso es para hombres, no para viejas. Muy bien, muy bien. Es válida la opinión de los dos. Según cifras del INEGI, de cada 10 familias, en 8 de ellas es la mujer quien sustenta el hogar. Bueno, señores panelistas, ahora tengo una pregunta a lo mejor un poco fuerte, especialmente para usted, señor Pantaleón, pero la tengo que hacer. La voy a hacer entonces, y es la siguiente. Dice, ¿consideras que si la mujer triunfa profesionalmente, el hombre deberá adoptar un rol distinto dentro de la estructura familiar? ¿Qué opina usted? Le vamos a dar la palabra, como siempre, primero a las damas, señora Gordillo, y posteriormente usted, señor Pantaleón. Sí, claro. Bueno, yo pienso que en este caso, ya que los hombres de hoy se han vuelto tan haraganes, tan descarados, tan poco faltos de ese sentimiento de defender a su mujer y esas cosas, Ixchel, yo pienso honestamente que ya que no van a cargar con estas responsabilidades, que entonces se queden en casa, pero que no se queden rascándose la panza y viendo el televisor y tomando cerveza con los amigos haraganes igual que ellos. Yo pienso, Ixchel, con todo respeto aquí para el señor Pantaleón Pérez, que realmente entonces deben de hacer un rol de actividades. Esto quiere decir, uno se va a trabajar, ellos llevan a la escuela a los chamacos, lo recogen, hacen el aseo, cocinan, y bueno, esto para ayudar un poco. Bueno, a ver, señor Pantaleón, ¿y usted qué puede decir al respecto? Me espero que tenga usted algo bueno que decir, porque la señora Gordillo, pues está muy fuerte. A ver, ¿lo escuchamos? ¿Y qué le pasa, señora? Eso no es trabajo de hombres. El hombre debe de estar en el trabajo, en el campo. Debe de proveer para los hijos. ¿Cómo es posible que la mujer venga y nos mande a nosotros? ¿Cómo vamos a estar trapeando, lavando trastes? Eso es de viejas. ¿Qué le pasa, señora? Yo creo que no es el lugar de la mujer estar trabajando. Debe de estar en su casa como debe de ser. Bien arregladita y todo, pero en su casa. Eso es lo que yo opino. En 7 de cada 10 familias en donde el hombre es el proveedor y la mujer sigue con el rol tradicional, los hijos tienen mayor éxito y seguridad en sí mismos. Bueno, señora Gordillo y señor Pantaleón, les voy a leer una última pregunta. No se refiere mucho a los puntos de vista que han ustedes opinado, pues esto es totalmente lo contrario. La pregunta es, en caso de que en casa tanto el padre como la madre tengan que trabajar, aquí yo no estoy diciendo que si es la mujer o es el hombre, estoy diciendo que ambos van a trabajar. Entonces, ¿quién se va a encargar de la responsabilidad tan fuerte de cuidar a los niños? Entonces, ¿qué opinan? Vamos a escuchar primero a la señora Gordillo. Yo soy de la opinión de que si ambos trabajamos, debe ser una responsabilidad compartida. Hablemos de una equidad de género muy propia del siglo. Yo apoyo esta moción para que todo sea compartido. Obviamente, si él también trabaja, él debe mantener la casa. Y que la mujer gaste su sueldo para sus chuchulucos, porque debe ser algo justo, ¿no? Creo. Me parece muy importante. Bueno, yo que soy mujer, ¿qué puedo decir? Me encantaría que mi esposo se quedara de mandilón en su casa, ¿verdad? Pero bueno, no puede ser así. Vamos a escuchar, señor Pantaleón. Esta es una situación difícil, puesto que usted está con la idea firme de que la señora se tiene que quedar en su casa. Pero imagínese, ahorita con la crisis que tenemos, tienen que salir a trabajar los dos. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar con los chamaquitos? A ver, ¿usted qué opina? Mire, señora, yo no me imagino a un hombre trayendo y cambiando pañales. Eso no es de hombres. Nosotros no damos así a esos a los chamacos. Ellos tienen que formarse a la dura. Tienen que trabajar duro también. Y los hombres nos la pasamos después del campo, pues, con los amigos, en la cantina, eso son cosas de hombre. La mujer debería quedarse en su casa y pues aunque tengamos que trabajar ambos, yo digo que después del trabajo debería dedicarse a su casa, no hay de otra. Es la única manera en que ellos se harán hombres y tienen niños y las mujeres aprenderán a ser mujeres. Mujeres de verdad, no marimachos como algunas parecen. Esa es mi opinión. Bueno, cada quien su punto de vista. Aquí tendríamos que hablar con esa palabra medio extraña y que a lo mejor usted, señor Pantaleón, con todo el respeto del mundo, no la he comprendido como que muy bien, la palabra equidad. Pero bueno, tendríamos que requerir de otro foro, de otro espacio para hablar ampliamente del tema, ¿ok? Bien, querido público, ya escuchamos las opiniones de estos dos grandes personajes que invitamos para el día de hoy. No me resta más que agradecerles su presencia aquí y les pido que me den una conclusión, muy corta a lo mejor, cuál es la opinión final que tienen para que nuestros radioescuchas puedan hacer deducciones por sí mismos. Voy a empezar nuevamente con usted, señora Gordillo, y posteriormente con usted, señor Pantaleón. Sí, bueno, yo a manera de conclusión, yo sí quisiera que les quede muy clara la importancia de la equidad de género. Y para tal cometido, los invito a comprar mi libro de La Mujer del Siglo XX, Hoy, Mañana y Siempre, editado por Planeta. Muchas gracias y hasta la próxima. Le agradezco mucho. Bien, ¿y usted, señor Pantaleón, brevemente, qué nos puede comentar? Pues mire, señora, yo creo que la mujer debería quedarse en su casa un tiempo más. Ahora los chamacos ya no saben ni respetar a sus mayores, son unos desobligados, y todo porque ya la mamá no los atiende. Me parece que debería de ser una de las mayores responsabilidades para las mujeres, no tratar de allá ser alguien en el mundo, sino que sea alguien en su casa. Me parece que esa debería de ser la conclusión que deberíamos de haber llegado. Pero bueno, ustedes saben lo que dicen, y con respeto, señora, no estoy tan de acuerdo con lo que dice aquí nuestra compañera panelista. Es verdad que la liberación femenina ha beneficiado mucho al gremio femenino, puesto que le ha permitido sobresalir y ser incluida en situaciones laborales que antes le habían sido negadas. Sin embargo, eso también le ha traído consecuencias negativas en el interior de las familias, ya que los hijos no han recibido la atención necesaria por parte de sus madres y, desafortunadamente, los padres no han querido adoptar ese rol, dando como resultado la desintegración familiar y de ahí todos los problemas que aquejan a la sociedad. Querido Radio Escuchas, espero que hayan aprendido mucho de estos temas con nuestra polémica conductora y nos vemos y nos sintonizamos más bien en esta misma estación FM. Hasta pronto.